onda tenés hoy? Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Temperatura actual en Buenos Aires, 22 grados 9 décima. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. ¿Preparados? Y empezamos a viajar a través de la letra de El Satánico Dr. Cadillacs. Está dedicada al ex-manager de la banda, Alejandro Taranto, quien desconfiaba del potencial del grupo y fue despedido por su actitud. La canción critica su falta de visión, su pretensión de saber más que ellos. Hablás sobre mi vida como tu papá. La hipocresía de su actitud y el cambio de su forma de ser al desvincularse de la banda. El manager, la canción critica la desconfianza y la falta de apoyo del manager, quien no creía en el potencial de la banda. En cambio de personalidad, la frase como poco a poco te fuiste yendo de nuestro lugar y nunca fuiste libre, sugieren que el manager cambió de actitud y se alejó de los principios originales de la banda. La ironía. La frase «Los Cadillacs tocando para vos» puede interpretarse como una ironía, ya que la banda sigue tocando para alguien que ya no es capaz de apreciar su música. Doctor Cadillacs, el título hace referencia a una figura que, como el Doctor No de James Bond, en el villano de la historia, inspirándose en su personalidad corrupta o satanizada. Desencanto. La letra refleja el desencanto y la frustración de la banda con la actitud del manager, quien llegó a decir que la banda no funcionaba y que no escuchaban el teléfono. La motivación. La banda compuso la canción como una forma de exorcismo para alejar a este manager y para reafirmar su autonomía como grupo profesional. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde arrancamos con Los Fabulosos Cadillacs. El Satánico Dr. Cadillacs. ¿Qué ha pasado con arriesgar. Habla sobre mi vida como tu papá. Detrás de cada canción hay una historia, una letra y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. La canción Salando las heridas de Patricio Rey y sus redonditos de ricota fue escrita a principios de 1986. Según algunas versiones, el tema se relaciona con la adicción, mientras que otra interpretación sugiere que la melodía surgió de un balcón y fue completada por el Indio Solari con el estribillo No lo soñé, sin que tuviera un significado definido en ese momento. El origen de la melodía se originó cuando Sky Bailinson tocaba la guitarra en un balcón, recordando clásicos de Jimi Hendrix, mientras estaba acompañado por la Negra Polly y el Indio Solari. Creación de la letra. El estribillo No lo soñé fue añadido por el Indio Solari por su sonoridad y no se pensó en un significado hasta más tarde. La composición. El tema fue escrito a principios de 1986, en ese momento se asoció con la adicción. Sin embargo, el significado actual podría haber sido influenciado por el accidente de Chernobyl, que ocurrió entre la composición y la edición del álbum Octubre. Hacemos historia detrás de cada canción, de cada artista, y en Alta Tarde, ahora suena Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Salando las heridas. Que te jueguen limpio nunca más. más. A boluditos de la luna y tipas porno nazi luz. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue. Todos te daban por muerto y vos allí en mi remolque sin luz como un polizón. Se derrite en modas de la rabia de hoy. Cuando enfermas con tanta gana, cerras las filas del dolor. Fundiendo plomo logras chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos. Pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Detrás de cada canción, así hicimos historia, fue auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Vamos, bien arriba, arrancamos otro miércoles más de Alta Tarde a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde. Yo te digo, como siempre, la vida siempre es mejor con música y esto no para. Hola. Hola, hola a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa más de Alta Tarde. Con una temperatura ideal en Baires, ¿eh? No hace ni calor y tampoco hace frío. Primaveral, 22 grados, 9 décimas la temperatura en Baires, en la ciudad de La Furia. Y yo, como te digo siempre, a partir de ahora vamos a estar viviendo los 80, los 90, los 2000 y hoy, porque Alta Tarde es música de todos los tiempos. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. En el WhatsApp de la radio 1164007047 ya podés mandar saludos a quien vos quieras, también elegir el tema que te gustaría que rote a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Y el tema que sonó, hicimos historia, de los fabulosos Cadillac, se lo dedicamos a nuestro operador técnico, el único y el genio, Damián Espadé. Aplausos, grande Dami, querido. Me pongo loco. Me pongo loco. Y en la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña y juntos, ahí está, aplausos, nos quedamos juntos hasta las 4 de la tarde con los mejores clásicos de tu vida, ¿eh? Se vienen los 90, abrimos la pista de los 90, tenemos el 2x1 de grosos artistas que van a estar sonando por dos. Además tenemos premios que enseguida vamos a estar comentando. Felicitamos a todos nuestros oyentes que ya retiraron sus premios a lo largo y a lo ancho de todos los miércoles por Dietética Quilmes, porque Dietética Quilmes 12 de octubre 2806 auspicia todos los premios que vamos entregando todos los miércoles, así que como Natalia y Sebastián también, que retiraron el premio el miércoles pasado. El miércoles pasado se lo ganaron y lo retiraron el sábado por Dietética Quilmes. Así que muy contentos todos. Así que la idea es pasarlas bien. Nosotros de este lado y ustedes del otro lado. Además, en las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com. Desde Quilmes para todo el mundo. Está muy buena la radio, metete ahí, nos podés escuchar en vivo. También nos podés ver cómo hacemos radio. Así que en YouTube y Twitch streaming, Radio Box 1029, en la app Box FM 102.9. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y acordate, como te digo todos los miércoles, la vida siempre es mejor con música. En esta hora vas a estar escuchando Ice House, Setu Jabu, Black Box, In Excess y otros excelentes artistas más. Hola. Hola, hola, hola, hola. Che, ¿estás bien? Estoy muy, muy bien porque tenemos mucha música por delante. Tenemos buena onda, buenas vibras, buenas energías. Le decimos a la mala onda chau, que siempre está a la orden del día. Pero ahora es momento de clavarse en el 102.9 y escuchar los mejores clásicos que querés volver a escuchar en el 102.9 en Alta Tarde. Y en Alta Tarde, como todos los miércoles, vamos a estar haciendo siempre algún regalito, sorteando. Y hoy vamos a estar agasajando a dos oyentes porque vamos a estar regalando dos aceites de 2 litros 100% puro para que ganen dos oyentes en el sorteo que vamos a estar realizando al final del programa. ¿Qué tenés que hacer? Muy fácil. Al 1164007047 me decís tu nombre y de dónde nos estás escuchando y automáticamente vas a estar entrando en el sorteo. Así que hoy vamos a tener dos ganadores, que te va a venir bárbaro un aceite de 2 litros para que tengas en la cocina, para cocinar, para añadir en las ensaladas o en donde vos quieras. Así que 100% puro, gentileza de Dietética Quilmes. 12 de octubre 2806. Dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Y para participar por el premio, hoy lo vamos a hacer a través de música. Vamos a jugar junto con los Pericos. ¿Qué te parece? ¿Bien? Bueno, la consigna para participar es la siguiente. Jugamos con los Pericos. A ver, escuchamos un poquito. A ver. And you please don't run around. Vamos todos cantando, vamos cantando que la vida te lleva mucho mejor con los mejores clásicos de tu vida. Todo bom, todo legal. Llegamos, vamos todos, ahora cantamos todo el estribillo, vamos, a ver. Ahora sí, todos juntos. Una chala que está todo wey. ¡Qué bien! Voy yo. Chala que está todo wey. Uy, voy yo. Fumate una chala que está todo wey. Y papá y a la verga. Muy bien, este tema se llama Movida Rastafari. Y la pregunta del día de hoy para participar por los dos aceites de oliva, gentileza de Dietética Quilmes, me tenés que decir fácil, ¿a qué álbum pertenece? ¿Tenés idea? Bueno, empezá a googlear, porque este tema es un tema que sonó fuerte en los 80 con la banda Los Pericos, que después con el tiempo se fueron separando, pero siguen vigentes y presentando todos sus éxitos, ¿no? A ver, el álbum puede ser Ritual de la Banana, puede ser Billuyo, King Kong o Pampas Reggae. ¿Tenés idea de qué álbum pertenece este tema que estamos escuchando de fondo? Recalculando. ¿A qué álbum pertenece este tema de Movida Rastafari de Los Pericos, banda fuerte de reggae de los 80, los 90 y que hoy sigue actualmente sonando todos sus éxitos? Volvemos a recordar la consigna. El Ritual de la Banana, Billuyo, King Kong o Pampas Reggae. Regalamos dos aceites de oliva para nuestros queridos oyentes, como hacemos todos los miércoles, ¿Estás preparado en esta tarde que hay un poquito de neblina justamente por la nube de humo que viene de Ezeiza, con la explosión que transcurrió ahí en el campo justamente de Ezeiza, de las endostanas en el polo industrial, justamente, claro. Así que, bueno, está medio como nubladito con esta nube de humo, pero la temperatura está ideal, 22 grados 9 décimos en este momento. Y yo voy a contar, porque voy a abrir yo, claro que sí, las pistas de los mejores temas de los 90 bien arriba para ponerte a bailar, esté donde estés. ¿Estás cocinando? ¿Estás preparando un rico almuerzo? Te vamos a hacer muy buena compañía. ¿Estás con época de parcial? ¿Estás recontra estresado? También te vamos a hacer muy buena compañía con los mejores clásicos de tu vida. Y además, estás trabajando, qué mejor que acompañarte en el 102.9 con Alta Tarde. Y si estás haciendo un trámite y ya estás terminando y decís, no doy más, bueno, poner el 102.9 porque te vamos a estar acompañando con los mejores clásicos de tu vida. Y vamos a abrir la pista 90, ya lustramos la pista, tomate un rico cafecito, ponete a bailar, porque a partir de ahora contamos hasta 10 y abrimos pista 90. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pista 90, abre las puertas porque los mejores clásicos bien arriba sonaron fuerte en esta generación. Y en Alta Tarde empezamos a subir el volumen y a bailar con todo. Y abrimos pista 90 con Corona, con este clásico que sonó fuerte en todas las pistas, con Baby Baby. Bienvenidos y bienvenidas a Alta Tarde. ¡Cambiame la música! Baby, why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Why can't we just stay forever? Yeah, yeah, de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Buena Radio Voz, Box, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo, chicos? Quería aprovechar para mandarle saludos a Sergio y a Dami. 1987, papá, ese año. Y acá estamos con Marce, acá laburando en la pileta Don Bosco, de los pibes de Don Bosco, y bueno. Tenemos los aceites acá, ¿eh? Queremos todo. Para eso nos viene bien. Pertenece, movida Rastafari, al ritual de la banana. Así que bueno, estamos acá laburando a full mitad de la semana, ¿eh? Abrazo para todos. Estamos por uno solo, ¿eh? Si no, te mandamos a dar arriba. Saludos, chicos. El tema de los pericos se llama El Ritual y es del año 1987. Mi nombre es Mónica. Mónica de Quilmes 458. Acá estamos con Franco, el ritual de la banana 1987. En Electric Circus te lo pasaba. Esto no, sin googlear nada, acá no hace falta googlear. Somos de la época. Así que, por lo menos yo, Fran es un pibito. Ahí te lo pasaba el Pitu de Electric Circus, el musicalizador, el DJ. Gracias Franco de Quilmes, que está trabajando ahí en la pileta a full. Gracias por escuchar Alta Tarde. Gracias Marcelo de Quilmes, que nos hizo un poquito de historia y nos habló de Electric Circus. Hicimos historia también ahí, muy bien. Gracias también por estar sintonizando la radio. Gracias Mónica de Quilmes también con sus últimos tres números del DNI 458. Y gracias también Sebastián de Quilmes, que también él se inclina por el ritual de la banana. Así que veremos al final del programa si la respuesta es correcta, quien te dice que el ganador de dos aceites de oliva seas vos, ¿eh? Así que a seguir comunicándote con nosotros a través del 1164007047. Vamos a estar repasando la consigna del día de hoy. Hoy estamos justamente hablando de música y junto con los pericos estamos preguntando este tema que está sonando ahora de fondo, que va a estar sonando, que sonó fuerte en los 80, como nos hizo recordar Marcelo, que sonaba fuerte también en el Tricircus. El tema se llama Movida Rastafari. Ahí está, a ver, escuchamos un poco. Alto tema de los pericos con la voz del Baiano. Y en Alta Tarde estamos jugando junto con ellos. Y la pregunta es la siguiente: dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando al 1164007047. Y estamos preguntando, ¿a qué álbum pertenece este tema de Movida Rastafari? A Ritual de la Banana. Muchos ya se empezaron a inclinar justamente por esa respuesta. Billuyo, King Kong o Pampa Reggae. Muy bien, seguimos jugando juntos hasta las 4 de la tarde. Tenés tiempo, si en caso de que quieras participar por los dos aceites de oliva, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y si no, también podés mandarle saludos a quien vos quieras y pedir algún tema si te gustaría que suene a lo largo y a lo ancho de estas dos horas de Alta Tarde. Tenemos mucha música y ahora es un momento para que auspicie Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y vamos a estar hablando de la manzanilla, ¿eh? Vos sabés que la manzanilla tiene múltiples beneficios, principalmente por sus propiedades antiinflamatorias y relajantes. Claro que sí, porque te ayuda a desinflamar, relajar el sistema nervioso, ayuda también a aliviar problemas digestivos como gases, indigestión y náuseas, calma dolores musculares y menstruales y promueve la relajación y el sueño. Además, se puede usar tópicamente para cuidar la piel y las mucosas, cicatrizar heridas o limpiar los ojos. ¿Tenías idea de que la manzanilla tiene un montón de propiedades? Acordate, mira, salud digestiva, alivia la indigestión, gases, náuseas, vómitos y espasmos estomacales. Efecto relajante, ayuda a conciliar el sueño y puede ser beneficioso para reducir el estrés. Tiene una excelente propiedad antiinflamatoria, contribuye a disminuir la inflamación en diversas partes del cuerpo. Es ideal para el cuidado de la piel y heridas, se utiliza de forma tópica para calmar la irritación cutánea y ayuda a cicatrizar heridas menores. Es excelente para la salud ocular, el conocimiento de sus flores se puede usar para lavar los ojos y aliviar la irritación. Para la parte menstrual puede ayudar a calmar los dolores y cólicos menstruales. Apoyo respiratorio, inhalar los vapores puede ayudar a fluidificar la flema y aliviar la tos. Salud bucal, su uso en enjuagues puede ayudar a reducir la inflamación de las encías. manzanilla, una hierba 100% natural. Vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, y decís, mira, quiero llevar manzanilla a la flor pura. Te la vendemos, te haces dos tecitos diarios y tu estómago, tu salud digestiva, tu parte nerviosa te lo va a agradecer, porque relaja también la parte de conciliar el sueño, la salud digestiva, espasmos, estomacales. Así que manzanilla, una hierba 100% natural, que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Los 90 no para. Los 90 marcaron un mito en tu historia. Sonaron grosos artistas, los temas sonaban fuerte en todas las discotecas de todo el mundo y con el tiempo vos decís, ¿este tema sonaba en los 90? Claro que sí, ¡qué buen tema! Y ahora lo escuchás y decís, ¡qué buena década! Porque claro, porque en Alta Tarde seguimos abriendo las pistas a los 90 y ahora vamos a escuchar un tema que recién estaba finalizando, casi el 89-90, Tecnotronic, con uno de sus mejores éxitos que sonó fuerte, que sonó más o menos a fines de los 80 y empezó a surgir a fondo en los 90. Con este clásico de clásico en Alta Tarde, con Pump Up the Jam. Soná el volumen, claro que sí, subilo a tope, porque tenemos mucha música a lo ancho de la tarde de estas dos horas, ¿eh? Tecnotronic, ahora vamos con todo, ponete a bailar, estés donde estés. Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. We'll be right back. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dami, Sergi, bueno, el ritual de la banana, a ese pertenece Rastafari. Bueno, un beso grande, espero que tengan un hermoso día, buena jornada. Hola, equipete de Alta Tarde, soy Miri de Quilmes, y bueno, acá dejo mis saluditos. Sergi, amiguito, a brillar como siempre, mejor locutor. Besitos. -22 grados 9 décimas la temperatura en Baires. Gracias a Ida de Quilmes, ella se inclinó justamente por el ritual de la banana también. Gracias Miri de Quilmes también por estar presente de otro lado, te mando un beso enorme. Gracias por estar sintonizando el 102.9 hasta las 4 de la tarde. Esto es Alta Tarde y tenemos muchos más saluditos que están llegando, pero antes vamos a hablar un poquito del pronóstico a haber extendido que nos depara en la anteúltima semana de noviembre y ya queda una semanita más y entramos en diciembre. Increíble cómo se pasó este año ajetreado, ¿eh? A ver, para el jueves, bueno, la mínima va a ser 16 grados, la máxima 24 grados, lluvias, cálido a templado, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde a noche, poco cambio de la temperatura. El viernes la temperatura empieza a descender un poco, la mínima va a ser de 16 grados, la máxima 20 grados, nublado parcial, cálido, templado, poco cambio de la temperatura. Y ya estamos entrando en el fin de semana. El sábado se pronostica la mínima de 15 grados, la máxima 23 grados, probabilidad de lluvias matutinas y alguna que otra por la tarde y ascenso de temperatura hacia la noche con una temperatura que va a estar entre los 15 y los 23 grados. Y para el domingo, ya cerrando otro fin de semana, la mínima va a ser de 15 grados, máxima 24 grados, nublado parcial, templado, poco cambio de la temperatura. Y ya para el lunes, la temperatura de a poquito vuelve a subir con una mínima de 17 grados, una máxima de 27 grados, despejado, cálido, poco cambio de la temperatura. Así que lluvias, algunas mañana y alguna que otra para el sábado a la mañana tarde, pero a disfrutar que todavía tenemos muy buen clima. Así que así repasamos un poquito el pronóstico extendido a ver qué sucederá esta semana, ¿eh? A ver, tenemos muchos saluditos que están llegando. A ver, vamos a abrir el WhatsApp de la radio, 1164007047, todo en vivo. También nos estás viendo a través del streaming o a través de la radio, www.radiobox.com. A ver, nos metemos en el WhatsApp de la radio. Y seguimos. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Sergio, Damián, bendiciones, tanto tiempo. El tema de los pericos pertenece al álbum Yerba Buena, temazo. Soy Daniel de Quilmes, mis últimos tres números del DNI 058, gracias. Daniel de Quilmes, por estar sintonizando Alta Tarde en 102.9. Hola, soy Leonardo desde Quilmes. Saludos para Beto, Natalia, Analía y mi amigo Sergio. Gracias, Leonardo, querido, por estar también sintonizando Alta Tarde. A ver, tenemos cómo están ambos. Recién empiezo a laburar de mis vacaciones. Bendiciones, amigos. Sergio y Damián, les mando un saludo enorme. Gracias por hacernos muy buena compañía en estas dos horas con los mejores clásicos de tu vida. También tenemos otros saluditos de Emanuel de Avellaneda, nos sintoniza por primera vez, les encantan los clásicos que estamos pasando. Con respecto a la consigna, él dice que es el ritual de la banana. Y también Luis de Wilde, con respecto a la consigna, Movida Rastafari, el tema de los pericos, pertenece al ritual de la banana. Gracias a todos por estar del otro lado. Juntos hacemos Alta Tarde. La idea es pasarla muy, pero muy bien, con buenas vibras, buenas energías. Y acordate, al 1164007047, te vamos a volver a recordar la consigna del día de hoy. Este tema de Los Pericos, alto tema de los 80, con la voz del Baiano, se llama Movida Rastafari el tema, ¿eh? ¿Y a qué álbum pertenece? El ritual de la banana, Villuyo, King Kong, Pampas Reggae. La mayoría se está inclinando por el ritual de la banana. ¿Y qué estamos regalando hoy? Automáticamente dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Vamos a estar regalando para dos oyentes, uno para cada uno, dos aceites de oliva de 2 litros, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Te quedaste con más ganas de los 90? Ya escuchamos a Corona con Baby Baby, a Technotronic con Pump Up The Jam. Seguimos subiendo el volumen, tenemos mucho 90 todavía porque la pista está que arde. Te pusiste a bailar, dejaste de lado lo que estabas haciendo y querés seguir bailando a full con los mejores clásicos de tu vida, con los 90, esos temas que volaron tu pelo, que volaron, que vos decís, wow, esos temas sonaron en los 90. Y si no los conocías, acá te los volvemos a recordar en Alta Tarde, porque ahora seguimos bailando en pista 90 en Alta Tarde con otro clásico que sonó fuerte en los 90, con esta banda que se llamaba La Bouche, con otro clásico de clásicos, Sweet Dream. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night, sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing through the night. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Y así sonaba La Bouche con Sweet Dream. Y ahora vamos a hablar un poquito, bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. A veces estás pensando gastar esos frascos grandes donde dice colágeno hidrolizado y realmente están caros. Y yo te voy a dar un consejito hoy muy bueno para que ahorres y consumas gelatina sin sabor, ¿eh? Es una excelente fuente de proteína de fácil digestión y colágeno, tiene que ser de origen bovino. que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, vos agarrás una cucharada, la volcás en un jugo, una cucharada mediana, la revolvés bien y te lo van a agradecer. Mirá, tus articulaciones, los huesos y el sistema digestivo también es tiene un montón de beneficios para fortalecer el cabello, las uñas, mejorar la calidad del sueño, gracias a la glicina, ayudar a controlar el apetito, favorecer la recuperación muscular. Es un ingrediente totalmente natural que además se puede cocinar, se puede usar para la cocina, pero la gelatina sin sabor es buena para la piel, para el cabello, para todo lo que tenga que ver con las arrugas, ayuda justamente a proteger las células y las potencia, y ayuda también a todo lo que tenga que ver con el cartílago, alivia el dolor de las articulaciones, es excelente, ayuda a desinflamar. O sea, gelatina sin sabor, un producto 100% natural que sale, mira, los 100 gramos, 4.000 pesos, recontra barato. Vas a Dietética Quilmes y decís, mira, escuché en la radio que la gelatina sin sabor tiene un montón de propiedades. Claro que sí. Te lo explicamos, consumís una cucharada, lo diluís en un jugo, en un licuado, en un té, en lo que vos quieras, y te digo que es excelente, te lo voy a repetir, articulaciones, para los cartílagos, para el pelo, para la piel, para las uñas, antioxidante, protege las células, es bueno para la boca, el estómago. Mirá las funciones que tiene la gelatina sin sabor de origen bovino, por supuesto un producto 100% natural que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Seguimos en Alta Tarde, a ver, tenemos más saluditos que están llegando. Laura, estoy trabajando en Mayorista 10, mandame algún tema. Gracias, Laurita, que estamos acá escuchando los mejores clásicos de Alta Tarde, en otra tarde ideal para escuchar muy buena música de todos los tiempos. Gracias, Laura, por estar también del otro lado. El próximo tema te lo dedicamos también a vos. A ver, a ver, a ver. Y también Sebastián de Wilde, también sintonizando la radio. Y con respecto a la consigna, dice que el tema pertenece a Ritual de la Banana, el tema que estamos jugando con los pericos, Movida Rastafari. Música bien arriba, música de todos los tiempos. Y seguimos con bloque Los 90 bien arriba, ¿eh? De paso también nos informamos de los productos 100% naturales, escuchamos clásicos de todos los tiempos, te llevamos buena onda, buena vibra. Tenemos mucho por delante. Ya se está por ir la primera hora de Alta Tarde, pero quédate porque se vienen tus artistas preferidos que van a estar sonando por dos. Tenemos los premios que vamos a estar realizando al final del programa y mucha onda y muy buena vibra a lo largo y a lo ancho de esta tarde, con una temperatura ideal en Baires, 22 grados 9 décimas. Ahora llega otro clásico que sonó fuerte en las pistas 90, porque estamos disfrutando de los 90 de tu vida, con un tema que plum, plum, plum, sonaba a full, y con el tiempo después los éxitos se fueron convirtiendo más en música electrónica. Allá era una música, una onda, música pop, disco, se empezaban a convertir un poquito en música electrónica. Eran muy buenos temas para aquella década. Ahora llega Alta Tarde, otro tema para que bailes a full, esté donde estés, Capella, House Energy. I got your pledges. I got your pledges. It's my love, girl. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Música de todos los tiempos, música bien arriba, y ya vamos a ir cerrando Pista 90 con los mejores clásicos que te vuelan la peluca en Alta Tarde en el 102.9. Y este tema estamos escuchando de fondo. Acordate que con Los Pericos estamos jugando, estamos preguntando al 11-6400-7047. Este tema de Movida Rastafari, de Los Pericos, del año 80, de la década ochentosa. ¿A qué álbum pertenece? ¿El Ritual de la Banana, Billuyo, King Kong o Pampa Reggae? Si querés participar, dejanos tus últimos tres números del DNI o tu nombre y dónde estás escuchando, y ya está, al 11-6400-7047. Tenemos saluditos que están llegando, a ver, al WhatsApp de la radio. Vamos a meternos en vivo. Hola, soy Aldana, les mando un gran abrazo, gracias por la buena onda. La respuesta es el Ritual de la Banana, mis últimos tres números del DNI, 977. Gracias, Aldana, también por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Y este bloque, ahora cuando lo terminemos, está auspiciado justamente por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Momento ahora de hablar del aceite de coco. Es un excelente aceite vegetal extraído de la pulpa del coco, que es sólido a temperatura ambiente, pero se vuelve líquido cuando se calienta. Es rico en grasas saturadas, especialmente en ácido láurico, y se utiliza tanto en la cocina para cocinar, hornear o como aderezo, como para fines cosméticos, hidratación de la piel y cabello. Por el tema de la piel, es excelente porque humecta y nutre la piel, te lavas bien justamente la cara, te pones junto con la crema que estás acostumbrada a usar un par de puntitos del aceite de coco y la crema, y te los esparcís en toda la cara y lo dejas actuar toda la noche, y la piel va a lucir mucho más joven, atenúa línea de expresión. Además es un superalimento que, si vos tomás todos los días una cucharadita chiquitita, te ayuda, mira, a desinflamar, es antiparasitario, es excelente para bajar el colesterol, es beneficioso para lo que es el corazón. Tiene un montón de propiedades antimicrobianas, refuerza el sistema inmunológico, ayuda a atacar también la grasa del metabolismo justamente, y la va despidiendo por la parte de los intestinos, ayuda a la digestión, es excelente en omega 3, omega 6. Así que el aceite puro de coco lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, y es un excelente aliado para un montón de cosas, tanto para uso externo como para uso interno, para consumir una cucharadita chiquita o mediana todos los días, o para cocinar. Así que el aceite de coco, ¿dónde lo conseguís? En Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, un producto 100% natural. Hola. Hola, acá estoy, estaba leyendo justo los mensajes que estaban llegando. El siguiente tema es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook, electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste, teléfono 11-54-03-35-20. Le mandamos un abrazo, saludos grande a Gustavo y a todo el equipo de Reparaciones Informática Quilmes que están a full con la radio mientras están trabajando, arreglando los monitores, las computadoras. Están escuchando Alta Tarde con todo el volumen, así que gracias por estar del otro lado hasta las 4 de la tarde. Yo te digo que te quedes clavado en el 102.9. ahora vamos a cerrar Pista 90, y ¿cómo lo cerramos? Contando, por supuesto, hasta 10. Hasta acá llegamos con Pista 90, te bailaste todo muy bien. Bueno, contamos hasta 10 y cerramos Pista 90. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y así cerramos Pista 90. Los mejores 90 de tu vida. Bien arriba con Three Guys on Working Feet, Let Me Tell You. Subí el volumen, esté donde estés, que cerramos Pista 90 y se vienen todos tus artistas por 12. Y acordate que la vida siempre es mejor ¿con qué? Con mucha música. Let me tell you something. You've got to get down. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Temperatura actual en Buenos Aires, 23 grados, 5 décimas. Abrimos una nueva hora en Alta Tarde y a partir de ahora tus artistas preferidos van a estar sonando por dos, ¿eh? Se viene In Excess, C'est Déjà Vu, Black Box y otros excelentes artistas más. Gracias, Nicolás de Quilmes, dice con respecto a la consigna del día de hoy, movida Rastafari. Pertenece a Ritual de la Banana. Subiendo el volumen, ya vivimos los 90 de tu vida, te bailaste todo, ¿no? Y al 1164007047 estamos jugando por dos aceites de oliva de 2 litros. Premio Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Vamos todos a cantar, ¿eh? Vamos que la vida siempre mejor con mucha música. Ya se nos va este año, ¿eh? Cuando queremos acordar este año ajetreado, ¿eh? Con muchos bolonquis, pero bueno, con música la vida siempre es mucho mejor, claro que sí. Vamos todos cantando, a ver. Fúmate una chala que está todo güey. Voy yo. Fúmate una chala que está todo güey. Voy yo, fúmate una chala que está todo güey. Así es, movida Rastafari se llama el tema de Los Pericos. Y estamos jugando junto con Los Pericos y estamos preguntando a qué álbum pertenece. La mayoría de los oyentes se inclinó por el Ritual de la Banana. Y la respuesta me la tenés que decir al 1164007047. ¿A qué álbum pertenece? ¿Ritual de la Banana, Biyuyo, King Kong o Pampas Reggae? Hola. Voy yo. ¿Qué querés que te cante un tema también? Ya pasaron 8 minutos de las 3 de la tarde. Momento de abrir los tus artistas preferidos. Tus artistas suenan ahora por dos. Claro que sí. Preparado para escuchar a esos grosos artistas de todas las décadas que fueron dejando un éxito tras otro éxito, y en Alta Tarde los vamos a recordar con los mejores clásicos de tu vida, claro que sí. 102.9 FM Vox, somos Alta Tarde, mi nombre es Sergio Saloiña, en las redes me encontrás como Sergio Saloiña, y preparados para empezar por el 2x1, abrimos una nueva hora, claro que sí, hasta las 4 de la tarde, correcto, esto es Alta Tarde. Tarde ideal en Baires, en la ciudad de La Furia. Y vamos a arrancar recordando a esta banda In Excess. Subí el volumen. Tomate un rico café. Esté donde estés, te queda poco para salir de trabajo, pero todavía te estamos haciendo muy buena compañía. Y de eso se trata Alta Tarde. Y arrancamos con este clásico de clásico In Excess con Original Sin. Know of the original sin, and you might know how to play with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd have been dead. Dream on, white boy. Dream on, black girl, then wake up to a brand new day. time when I did not care. And there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy. Dream on, black girl. And wake up to a brand new day. Dream on, black boy. Dream on. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Жару в вікнах. Alta Tarde hasta las 4 de la tarde, y así empezamos el 2x1 de una banda que logró ser exitosa internacionalmente con una serie de hits grabados en las décadas de 1980 y 1990. Así que recordamos esta banda con éxitos que han ganado premios de Australia, recordando, incluyendo los mejores grupos de 1987, 1989, 1992, y también la banda fue incluida en el Salón de la Fama de la ARIA en el año 2001. A la fecha, In Excess ha vendido 65 millones de discos en el mundo. Y así empezamos con In Excess con Original Sin. Me están preguntando acá los oyentes, gracias Nicolás también de Berazategui, Sebastián de Wilde, con el tema de la pregunta del día de hoy, ellos se inclinan también por el ritual de la banana con el tema movida Rastafari, y me estaban preguntando si podía hablar un poquito de la hierba dulce. Bueno, la hierba dulce viene en hojitas, justamente la podés comprar líquida o también en polvo. Pero lo ideal sería, para acompañar esos ricos mates, hacer lo siguiente. O le podés poner una pizquita, apenitas, un par de hojitas al agua del mate que vos te vas a cebar, y ahí queda ya el agua endulzada, y es ideal para endulzar tus mates preferidos, para hacerte endulzar un té, lo que vos quieras. Y si no le agarrás, le pones un par de hojitas a la hierba que estás acostumbrado a tomar, le pones un par de hojitas, lo mezclas con la hierba y te endulza toda la mateada. Es excelente. La yerba dulce es la stevia y tiene muchos factores. Ayuda a reducir el azúcar en sangre, es muy bueno para diabéticos, relaja también la boca del estómago. Hay que acostumbrarse, pero lo mejor sería consumir la hierba, que por supuesto la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y si no, también podés preparar el líquido de la yerba dulce. Agarrás un puñadito, más o menos en un litro de agua, lo hervís todo junto, lo dejás estacionar, después lo colás y lo pasás a una botella, lo que vos quieras, y con eso mismo vas endulzando un mate, un té, te haces justamente la infusión y vas endulzando un mate cocido, lo que vos quieras, y te elaboraste un edulcorante 100% natural. Así que a tener en cuenta, la yerba dulce o el stevia en hierbas es excelente para endulzar sus mates o lo que vos quieras. Y por supuesto, un producto natural que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Yerba dulce o stevia en las hojitas, en la hierba. Ya pasaron 15 minutos de las 3 de la tarde. Temperatura actual en Buenos Aires, 23 grados 8 décimas. Y tus artistas preferidos suenan por dos. Gracias a todos nuestros oyentes que se siguen enganchando con otro programa más de Alta Tarde. 1164007047. Dejanos tu mensaje grabado o escrito al WhatsApp de la radio. Si querés pedir algún tema, querés mandar saludos a quien vos quieras. O simplemente también participar por el premio que junto con Los Pericos estamos preguntando el tema Movida Rastafari. ¿A qué álbum pertenece El Ritual de la Banana, Biyuyo, King Kong o Pampa Reggae? ¡Mamá! ¡Saca la bola ahí, carajo! A ver, Magalí de Quilmes, la consigna es el ritual de la banana. Muy bien, bendita hola para participar del sorteo, es el ritual de la banana. Analía Rivero, el ritual de la banana también. Natalia Benavides, la consigna es el ritual de la banana. Seguimos recibiendo más saluditos. Hola, soy Vicky de Don Bosco. Es la primera vez que escucho la radio. Me la recomendaron los chicos de la pile de Don Bosco. Movida Rastafari pertenece al álbum de Ritual de la Banana. Gracias también, Vicky, que está sintonizando por primera vez el programa Alta Tarde. Y vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Siguen llegando más saluditos al 1164007047. A ver, ¿cómo andan, chicos? Yo escuchando Alta Tarde, el programa que me acompaña todos los miércoles. Excelente, sin duda. El tema pertenece a Ritual de la Banana. Soy Aníbal desde La Boca, mis últimos tres números del DNI 114. Gracias, éxitos. Gracias también a vos, Aníbal, por estar sintonizando siempre la radio a través de la radio virtual por internet. Gracias, Natalia Benavides. Gracias, Analía Rivero. Magalí de Quilmes. Todos están participando por el premio que vamos a estar realizando al final del programa por dos aceites de oliva de 2 litros. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Bueno. Y yo dije, tus artistas preferidos suenan por dos. Claro, porque tenemos más de In Excess. Y ahora va a estar sonando otro clásico de clásico en el 102.9 en Alta Tarde con In Excess. Y este recuerdo de Suicide Blonde. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con mucha música. Just squeeze my Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. On Your Way. Y así pasaba el 2x1 de In Excess con Original Sin y Suicide Blonde. Muy bien, tenemos mucha música por delante. Tus artistas preferidos suenan por dos. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen enganchando con la consigna del día de hoy, que están del otro lado sintonizando otro programa más de Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Todos tus artistas preferidos ahora suenan por dos. Quédate porque se viene Ice House y otros excelentes artistas más. Recordamos todas las décadas 80, 90, 2000 y hoy, porque somos música de todos los tiempos. Y seguimos hablando de las propiedades de las hierbas. Ahora vamos a hablar un poquito de la menta. Vos sabés que la menta, a veces uno tiene la plantita, o si no, podés ir a Dietética Quilmes 12 de octubre 2806 y comprar la menta disecada, ¿eh? La menta es una hierba con un aroma muy característico y puede ser empleada tanto para fines culinarios como para fines medicinales, ya que posee múltiples propiedades, entre las que se destacan, a escuchar muy bien, es analgésica, antiespasmódica, digestiva y antiparasitaria. O sea que es excelente para antiparasitaria, para relajar la boca del estómago, antiespasmódica para expulsar gases, también es analgésica. Así que a tener en cuenta los beneficios de la menta, siempre conveniente tenerla porque ayuda a aliviar problemas digestivos, dolores de cabeza, mejora la concentración y el estado de ánimo, refresca el aliento y además actualmente es descongestionante natural. Es buena para la salud vocal, digestiva, alivia dolores de cabeza, mejora la concentración, mejora el estado de ánimo, refresca el aliento, actúa como descongestionante natural, ayuda a la salud bucodental y además es buena para conciliar el sueño, reduce el estrés. Así que una hierba llamada menta, uno a veces dice la menta, pero sí, la menta tiene un montón de propiedades. Y si tenés la plantita, bueno, puedes usar la hierba fresca, y si no, vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806 y compras la hierba disecada, te haces el tecito, la infusión o la mezclas con la hierba que estás acostumbrada a tomar y te digo que tu estómago te lo va a agradecer. Menta, una hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes. Ya estamos entrando, nos queda media hora más de programa y acordate que tenemos todavía 10 minutitos más para seguir participando por el premio al 1164007047. Muy bien a todos nuestros queridos oyentes que están resolviendo bien la respuesta. Tendría que decir que la mayoría se está mandando por el Ritual de la Banana. Pues estamos preguntando Movida Rastafari a qué álbum pertenece, a Ritual de la Banana, Billuyo, King Kong o Pampa Reggae. Todo güey, te quedaste con más ganas de escuchar 2x1 y ahora vamos a ir a los 80, vamos a viajar a través del tiempo porque esta banda también generó muchísimos éxitos y también en su momento era una banda que metió muchos americanos y justamente vamos a estar recordando esta banda grosa de Ice House con este clásico de clásico, No Promise. Subí el volumen hasta las 4 de la tarde, claro que sí. Quédate clavado en el 102.9, los mejores clásicos de tu vida. Oh, Winter Palace, from the Arabian Nights. Wide waves on an ocean, gems from a gold. Thank you. washes the seasons in these days of a golden age. Just the shape of things. Break every word, begin it all again. Your name on a white sheet, your face shot with passion. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Vos sabés que iHouse es una banda australiana de rock formada en Sydney en 1977 y liderada por Ivan Davis. Icehouse es uno de los grupos más reconocidos en Australia, no solo por sus elaboradas canciones escritas y musicalizadas por Davis, sino por un emblema para la juventud por sus letras, las que describían a los primeros tiempos el momento por el que pasaba Australia. Y así sonaba en el 2x1 Icehouse con el primer clásico de clásico, No Promise. Momento auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Pero antes saludamos a Héctor de Sarandí con respecto a la consigna. Dice que es el ritual de la banana. Gracias, Héctor de Sarandí. Y Magalí de Quilmes también había dicho justamente que la anotamos también en el libro acá para el sorteo, el ritual de la banana. Así que gracias por estar todos del otro lado sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Y vamos a hablar un poquito del té rojo. que vos sabés que sirve para mejorar la digestión, controlar el colesterol, ayudar a la pérdida de peso, al acelerar el metabolismo y reducir la grasa y a desintoxicar el organismo. A prestar atención, el té rojo es excelente para la digestión. Facilita la digestión y alivia las digestiones pesadas, ya que estimula la producción de ácidos digestivos y la función hepática. Control de peso, ayuda a la pérdida de peso porque acelera el metabolismo, favorece la termogénesis, producción de calor y puede impedir que parte de las grasas se almacenen. O sea que hace que las remueve y las va despidiendo por la parte intestinal y también por las vías urinarias, limpiando toxinas y lípidos. Colesterol contribuye a regular los niveles de colesterol, ayudando a disminuir el malo, el LDL, y aumentar el bueno, el HDL. Es un excelente antioxidante, rico en antioxidantes que protegen las células del daño de los radicales libres y combaten el envejecimiento. Y además desintoxicante, desintoxica y depura el organismo, además de reforzar el metabolismo del hígado. Es energía y concentración, proporciona un efecto estimulante moderado que puede mejorar la concentración y la energía similar a la cafeína, aunque con menos efectos secundarios, y es un excelente diurético, tiene propiedades diuréticas, lo que ayuda a evitar la retención de líquidos, refuerza el sistema inmunológico, así que a tener en cuenta, a tomar dos tecitos de té rojo, que ayuda justamente ahora en el verano a perder peso y a limpiar los riñones, despidiendo toxinas y lípidos. El té rojo es un producto barato, rico, y te podés tomar hasta dos tecitos por día. Lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y seguimos informando a través de el té rojo, de todas las hierbas, de todos los productos que conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Te quedaste con muchas más ganas de seguir disfrutando el 2x1? Sigue sonando en tu cabeza Ice House con otro clásico de clásico, Crazy. Y acordate que la vida siempre es mejor con música 2x1 de Ice House. Class with Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Дахами жару в вікнах. Тіні Auspició el 2x1 de iHouse, reparaciones informáticas Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio 1 de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-54-03-3520. Vamos que sí, tus artistas preferidos suenan por dos. Somos Alta Tarde, hasta las 4 ya estamos entrando en la última parte del programa, así que gracias a todos nuestros queridos oyentes que ponen su mejor energía de otro lado, nosotros de este lado, juntos hacemos Alta Tarde, otro miércoles más, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Ya vamos a estar entrando en el sorteo. Gracias a todos estos queridos oyentes que se engancharon con la consigna. Estábamos preguntando, movida Rastafari de Los Pericos, un clásico de los 80. ¿A qué álbum pertenece? ¿A Ritual de la Banana, Biyuyo, King Kong, Pampas Reggae? Al 11-6400-7047. Tenés tiempo de decirme la respuesta correcta. ¿Y quién te dice que el ganador o la ganadora seas vos? Que estamos regalando 2 litros de aceite de oliva. Dos botellones de 2 litros de aceite de oliva 100% puro, justamente para 2 queridos oyentes que participaron por la consigna del día de hoy. Y si acertaron la respuesta, ¿quién te dice que el ganador o la ganadora seas vos? 23 grados, 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Qué alto tema de Los Pericos que elegimos hoy. Estamos jugando junto con Los Pericos en el sorteo para el día de hoy. Los mejores clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, suenan en Alta Tarde. Ah, you see so bonny, wow. Se viene el 2x1 de Setuyabú, ahora banda que le dedicamos a justamente a Franquito de Quilmes, que está sintonizando mientras está trabajando ahí. Le vamos a dedicar estos temas de Setuyabú, que es fanático de la música de los 80. Setuyabú fue una banda alemana de synth pop, teniendo su mayor popularidad entre 1987 y a mediados de la década de 1990. Vos sabés que su cantante principal, Javier Revilla Díez, nació en Hannover, aunque era hijo de españoles que emigraron de Palencia a Alemania. Por eso, algunas de sus canciones fueron cantadas en castellano, además de inglés. Y arrancamos el 2x1 ahora con Setuyabú, con este clásico de Have I Mine. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Dos por uno de Cetuyabú con Hub in Mind y momento de sonar las trompetas. Porque se viene el gran sorteo. Estamos entrando en los últimos 15 minutos de otro programa más de Alta Tarde. Muy bien, ahí estábamos sonando los bombos, los platillos. Preguntábamos este tema de Movida Rastafari, de Los Pericos. ¿A qué álbum pertenece Ritual de la Banana, Biyuyo, King Kong y Pampa Reggae? A ver, está llegando otro saludito. Hola, soy Noelia de Quilmes. Me encanta el programa. La primera vez que los escucho. Mis últimos tres números del DNI son 958. Y me encantan los temas que está pasando Sergio. Así que me enganché con tu programa de radio. Así que buenísimo. Gracias, hola. Noelia de Quilmes Oeste. Te mando un beso también enorme. Gracias por estar escuchando Alta Tarde en el 102.9. O en distintas plataformas. Bueno. A ver, Franco de Quilmes, Marcelo de Quilmes, Mónica de Quilmes, Emanuel de Avellaneda, Luis de Wilde, Aida de Quilmes, Miri de Quilmes, Aldana, Sebastián de Wilde, Nicolás de Berazategui, Nati Benavides de Quilmes Oeste, Vicky de Don Bosco, Aníbal de La Boca, Magalí de Quilmes, Héctor de Sarandí, Noelia de Quilmes, todos entraron para el sorteo de los dos botellones de aceite de oliva de 2 litros, justamente premio auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Bueno, Damián, tenemos 16 oyentes y muchas gracias también a los oyentes que no participaron, justamente que solamente mandaron saludos, así que también gracias a todos, porque la idea es eso, mandar saludos, participar por los premios, la idea es conectar nosotros de este lado y ustedes del otro lado, llevar este programa de 2 horas de Alta Tarde con los mejores clásicos de tu vida. A ver, Dami querido, lo vamos a dejar a tu manera de votar hoy. Yo tengo anotado todos los nombres. Decime, del 1 al 16, dos números. Hoy vamos a cruzar los dedos. Y yo le hago una cruz. Bueno. Me dice la antorcha en vez de Diego. Bueno, el 10. A ver, tenemos el primer ganador, ¿eh? El primer botellón de aceite de oliva de 2 litros se lo ganó Nicolás de Berazategui, ¿eh? Aplausos. Muy bien. Nicolás, felicitaciones. Si querés conectarte con nosotros, hasta las 4 de la tarde todavía estamos. Y si no, después nos conectamos con vos para decirte cómo tenés que hacer para retirar el premio por Dietética Quilmes. Y también el 12, me dijiste. Bueno, el 12, perfecto. El número 12, la ganadora en este caso es Vicky de Don Bosco. Muy bien, Vicky, muy bien, ¿eh? Bueno, tanto Nicolás como Vicky vamos a estar conectándonos con ellos. Si quieren mandar un mensajito ahora, están a tiempo todavía, o un audio. Nos vamos a estar conectando supuestamente con su WhatsApp que quedó grabado ahí para decir cómo tienen que hacer para tirar el premio. Mientras tanto, gracias. Si quieren mandar un saludito, muchas un audio, gracias. Lo pueden hacer tranquilamente al WhatsApp de la radio para agradecer. Así que felicitaciones hoy en el día de la fecha a Vicky y a Nicolás, que participaron por el premio y la respuesta correcta era Ritual de la Banana. Así que 1164007047. Estamos entrando los últimos 10 minutos de Alta Tarde. Ahora llega el segundo tema de Cetuyabú, por tus artistas preferidos suenan por dos, con Situation. Nothing matters. De todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Estamos ya entrando en los últimos minutos del programa. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se engancharon una vez más con otro programa de Alta Tarde. Muy bien, felicitamos de vuelta a Vicky de Don Bosco y a Nicolás de Berazategui, los ganadores del premio del día de hoy, ¿eh? Después vamos a estar contactando con ellos para comentarle cómo tienen que hacer para entregar, retirar el premio por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y hablamos rápido, que me están preguntando, Sergio, la jalea real, ¿para qué sirve? Bueno, la jalea real sirve como un reconstituyente y revitalizante para combatir el cansancio físico y mental. Además de estimular el sistema inmunológico, ayuda a las defensas del cuerpo contra infecciones. Es buenísimo para abrir el apetito, es bueno para el cerebro, para el cansancio físico y mental, muy bueno para la salud de la piel, para la hidratación y la regeneración. Combate la fatiga, actúa como un revitalizante en estados de agotamiento físico y mental, estimula el sistema inmunológico, refuerza la defensa del organismo y ayuda a combatir infecciones, mejora el rendimiento, incrementa la capacidad de concentración, la memoria y el rendimiento físico. Además, aumenta el apetito, es útil para estimular el apetito en personas con falta de él, regula la digestión, normaliza el colesterol y los triglicéridos, beneficia la circulación, regula la glucosa, hidratación y elasticidad. Tiene muchos beneficios la jalea real. ¿Cómo se consume? Bueno, la jalea real se conserva refrigerada en la heladera, viene justamente con una cucharadita que tiene justamente la palita en la puntita y se escarba justamente la jalea, y esa es la dosis que hay que consumir por día. Se pone la saliva, esa pequeñita cucharadita chiquitita, y junto con la saliva se va disolviendo, y una vez que llega al torrente sanguíneo empieza a actuar con todos los beneficios que tiene la jalea real, sobre todo en estas épocas del año que ya estamos terminando el año y uno está cansado, estresado o pasado de revolución. La jalea real te refuerza tanto el sistema inmunológico y ayuda al cansancio físico y mental. 100% natural, un producto que elaboran las abejas, el producto que consume justamente la abeja reina, así que lo que es la naturaleza, ¿no? Impresionante los beneficios que tiene la jalea real, y es otro producto que lo podés conseguir en Dietética Quilmes. Además, el frasquito más o menos te dura para 20 o 25 días. Muy bueno, porque lo que se toma justamente es la puntita de la palita que viene incorporada junto a la jalea real. Así que bueno, me preguntaron la jalea real, ahí explicamos un poquito más o menos todos los beneficios que tiene este producto 100% natural, que por supuesto lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Bueno, Damián, te voy a dejar con una temperatura de 24 grados. Cuando salgas de acá de la radio, llévate campera porque va a estar fresco la noche. Y yo, mi nombre es Sergio Saloinia, en las redes me encontrarás como Sergio Saloinia. Como digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Saludos a Viviana, que también está cocinando, se está escuchando a través de la radio. Le mandamos un beso enorme. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se coparon una vez más en otro miércoles de alta tarde, que vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Escuchamos los 90 de tu vida. Hicimos historia con los clásicos de rock nacional. Pusimos buena onda, buena vibra. Tus artistas preferidos suenan por dos. Todo completo. Entregamos premios. ¿Qué más se puede pedir? Así que, ¿qué más se puede pedir? Tres empanadas. ¡Qué miseria! Muy bien. Vamos a ir cerrando otro programa más de alta tarde. Ya son las 3 y 57 de la tarde en toda la Argentina. Y los voy a dejar con un clásico que sonó fuerte también en los 90 y en los 80, con esta banda Black Box, con este clásico de I Don't Know Everybody Else. Bueno, escuchamos de fondo. Yo te digo que nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Mi nombre es Sergio Saloinia, en la operación técnica Damián Espadilla. Yo te digo chau, gracias, hasta la próxima en otro programa más de Alta Tarde. Gracias, chau. Alta Tarde, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, los mejores clásicos de tu vida presente, 80, 90, 2000 y hoy. Te esperamos el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde en el 102.9 FM Box.